Tertulia Zona Cero, La Rosa de los Vientos. Giuseppe Guijarro, nos contabas antes de las dos una experiencia paranormal, algo que a nivel personal te había hecho pensar a ti mismo que existía algo después de la muerte. Cuéntanos lo que se pueda contar y lo que quieras contar y transmitir a los oyentes. Se puede contar todo, pero necesitaba como mínimo un par de minutos y ahora sí los tengo. Te agradezco además que pueda hacerlo aquí en vivo y en directo para todos los amigos de La Rosa de los Vientos. Como os decía, mi padre era escéptico, no, lo siguiente, era un negacionista de todas estas cosas. Él decía, déjate de pajaritos y ponte a estudiar derecho, que es lo que te dará futuro. Pero ocurrió que él murió hace 6 años y muy pocos días después de su muerte, yo decidí ir a darme un masaje a una chica que es masajista, pero que además pues hace reiki, y ella me estaba, no sabía nada, no, ella no conocía que mi padre había fallecido, eso es un dato importante, y me había dicho pues que estaba profundizando mucho en el tema de la mediunidad, que había hecho un curso pues para potenciar todas esas cosas. Dice, mira, de repente si te digo que ahora mismo estoy viendo a un señor bajito, pelocano, barrigudo, yo digo, joder, estás muy, yo pensé, no lo dije en voz alta, estás muy jodido con el tema de la muerte de tu padre, porque el perfil encajaba, ¿no? Pero yo quería racionalizar que aquello era una pura casualidad. Pero de repente dijo algo que me hizo saltar de la camilla. Y es, mi padre había versionado aquella frase de cría cuervos que te sacarán los ojos, y la había versionado a cría hijos que te sacarán los ojos. Y en aquel momento la chica me dice, ¿te dice algo la frase cría hijos que te sacarán los ojos? Ostras. Insisto, me revolví de la camilla y como a 2 metros y medio había una silla en la que yo había depositado el bolso que llevaba conmigo, un bolsito de estos que llevas cruzado, y se cayó al suelo. No hay explicación por la que se cayera al suelo, salvo, pues yo que sé, que estuviera mal apoyado, cualquier historia. Pero lo curioso es que la única cosa que sale del bolso es la esquela de mi papá. Jolines. Madre mía. Como para no quedarte si impactado. Si eso no es una señal, que venga Manuel y lo vea. Pues, chico, no sabes cómo te envidio, porque no, bueno, vosotros lo sabéis, porque lo vivisteis de cerca. Mi caso es muy parecido al tuyo, solo que yo tengo mucha menos suerte. Mi madre acaba de fallecer hace muy poco, después de una enfermedad muy, muy prolongada. El día que falleció yo estaba aquí en Madrid, me llamó mi padre, cogí el coche, salí disparado para La Coruña. Y esa noche dormí en casa de mis padres, ¿no? Y mi madre sabía lo que yo siento por estos temas y que llevo toda la vida buscando una puñetera respuesta. Y yo te juro que esa noche, que dormí en la habitación de mi hermano, al lado del cuarto de mi madre, yo pensaba que si hay algo, esa noche iba a tener una respuesta. Y nada. Entonces, yo no cuestiono tu historia, ni cuestiono la de nadie. Si a mí me preguntáis, yo lo único que puedo decir es que yo no he tenido esa suerte. Yo no he encontrado nada, no he experimentado nada que me haga pensar que hay algo. Pues tengo mala suerte. No me ha tocado la lotería, no me toca la primitiva y no he tenido la suerte de que me pase eso. Y he estado en situaciones muy radicales, de mucha cercanía a la muerte. Ni soñaste con ella ni nada. Nada. Y pensé, de todas formas, si hubiese soñado con ella, eso no es suficiente, claro, para mí. Claro. Porque es lo lógico que pasase. Soñé con ella muchas veces mientras estaba en el hospital, mientras estaba enferma. Pero eso no para mí no demuestra nada, no significa nada. Nos dice John Alvarado con Almadía Rosaventos, qué tristeza pensar que no somos nada y que no hay nada. Yo tengo esperanza y Sondre Volker está en el otro lado y piensa que si hay vida después de la muerte, ¿qué pasa? ¿Que somos infinitos? Y si cada vez hay más humanos, ¿qué pasa? ¿Que son almas nuevas? Yo lo comprendo. Pero si es que yo creo que no debería, incluso aunque haya algo después, yo creo que no debería condicionar nuestra vida ni la esperanza evidentemente, en lo que venga después, y en el miedo en lo que venga después. Yo creo que tenemos que vivir la vida como si no hubiese nada más, intentar ser felices aquí, hacer el bien aquí, no esperar que alguien premie nuestras acciones yendo después al cielo, que vaya, no, sí, estar aquí sufriendo para cuando tengas la otra vida tener el paraíso, porque si hay algo después estás aportando, Manuel, no deja de ser una religión, y yo te hablo de mi experiencia pura, sin más, sin plantearme si está en el buen lugar, si está en el puto infierno, en el purgatorio, no tengo ni idea. Yo lo que sí sé es que era un hombre que no creía, que, joder, a lo mejor, pienso yo en mi ingenuidad, dije, hostia, al final este chico tenía razón, tengo que decírselo de alguna manera. Yo qué sé. Le he dado mil vueltas. Pues no, y ojo, te estoy hablando de mi caso particular. De eso es una experiencia bonita y una experiencia fantástica. Claro, yo la envidio. Claro. Yo de verdad que daría cualquier cosa por poder Pero lo cual no quiere decir que crea en la reencarnación ni que crea en la comunicación de los espíritus. No, yo qué sé. Igual fue mi poder, yo qué sé, paranormal, si es que, además, que desató. Ahí caben mil explicaciones. Yo diría más por ahí, pero además es que da igual, porque todas las religiones, todas las opciones, o sea, si nosotros vamos a volver a reencarnar, ya no vamos a volver a ser nosotros, ni va a ser tu padre, ni va a ser mi madre, ni vas a ser tú. Josep desaparece. Claro, si reencarna en un indio arapajoe, pues será un indio arapajoe, pero Josep Guijarro no va a seguir existiendo después. Y a mí esa perspectiva de estar el resto de la eternidad tocando el arpa en el cielo, o venir a pegar el careto al piso de Belmez, o aparecerme vestido de época en una teleplastia, coño, es que me parece un más allá ridículo. Yo desde luego no espero que eso no sea así. Ahora, pero te puede tocar hacer psicofonías, como exista, es decir, hablar con grabadoras, que lo llevas haciendo toda la vida. Y te pones a hablar con Pedro Amorós, que voy a ser el duende más burlón. Sí, que voy a ser el peor poltergeist de la historia. Os lo vais a pasar de A ver, Juanjo. Lo único que el ser humano tiene, le resulta insoportable la idea, o por lo menos le cuesta digerir la idea de si hay vida o no después de la muerte, o una existencia posterior a la vida, pero sin embargo no nos preocupa para nada que pudo haber antes. Es decir, y seguramente la sensación o la experiencia puede ser la misma. O sea, antes de nacer, ¿dónde estábamos? Eso lo llevamos con cierta naturalidad, no nos genera nada. ¿Dónde vamos a estar después? Pues seguramente a lo mejor en un estado muy parecido, si no el mismo que estábamos antes de nacer. Pero bueno, psicológicamente uno nos turba y el otro nos resulta indiferente, porque lo hemos dejado atrás, ¿no? Por la forma, pero yo creo que la manera en la que nosotros estamos. Uno se pone desenlace y el otro un curso por delante. Yo creo que eso es un poco porque no estamos dispuestos a resignarnos a perder para siempre al ser amado, ¿no? El plantearte que esa persona desaparece para siempre. O sea, yo creo que la muerte, en el fondo, es el origen de la esperanza. A ver, la muerte no la experimentamos como de una manera empática, porque no sabemos lo que es morirnos hasta que nos muramos. ¿Cómo experimentamos la muerte? Como una pérdida. Bueno, la experimentamos como relativo, que perdemos algo. No podemos saber cuál es el estado, qué es. ¿Parecido a cuando soñamos? ¿Es parecido a cómo estábamos antes de nacer? Claro. No lo sabemos. Yo, por ejemplo... Todo lo experimentamos como una pérdida. Y ahí es donde ese vacío es donde nos genera el problema. Claro, yo, por ejemplo, pues claro, cada uno cuenta su experiencia. Yo, después de que falleció mi marido, yo no he tenido ninguna conexión. Sí tengo una conexión distinta de pero no de haberle visto o una persona, si en su momento me dijo algo, pero yo no he notado esa presencia constante, ¿vale? Pero sí recuerdo cuando falleció mi padre, y no es que tuviésemos una relación maravillosa, sino bastante complicada en general con la familia, y mi perra, porque mi padre se tiró muchísimo tiempo en la parte de arriba, hasta que prácticamente ya falleció, porque estuvo malito mucho tiempo, pues la perra, cuando falleció mi padre, bueno, lo pasaba horriblemente mal para pasar de la habitación hacia una escalera que tenía que bajar para abajo. Y anteriormente, cuando él estaba, no ocurría absolutamente nada. Sí, yo creo que todos tenemos, hay una bibliografía extensísima, hay millones, yo he hablado con montones de personas que han tenido experiencias. Mira, acabamos de escuchar el testimonio de Josep, que es de nuestro propio equipo, ¿no? Y que está mucho más cerca de lo que pensamos, pero el vínculo de una madre es el mayor vínculo que existe en la naturaleza. O sea, no es un marido, no es un hermano, no es un padre, no es un amigo, por mucha relación afectiva que haya. Yo creo que el vínculo entre una madre y su hijo es el más sólido que hay, antes, durante y después. Entonces yo por eso pensaba esa noche, que si hay algo, esa era la noche en que lo iba a saber, ¿no? Y solo silencio. Pero es lo que tú dices, por ejemplo, yo mi madre falleció cuando yo tenía 18 años, a mí se me ha aparecido, a lo mejor algunas ocasiones en sueños, pero eso para mí no es prueba suficiente de que realmente claro. se esté comunicando desde el más allá. O sea, quizás la impotencia... Se me ha aparecido en sueños, o sea, ha soñado con sí, ella. Sí, sí, bueno, no, pero yo no le doy al lenguaje la entidad que tiene porque a continuación te acabo de decir que no me lo creo, entonces para mí es una aparición en sueños, ya está, no va más allá, en alguna segunda lectura. Pero es lo que te comento... Tu madre tiene que estar muy contenta, Manuel, porque... Eres un tocapelotas. Bueno, pues que venga a decírmelo. Que sí, venga a decírmelo. No hace falta que venga a decirlo porque le llevarás a contraria. Es probable, sí. Es tremendo, ¿eh? Oye, ya has cortado a Juanjo. Sí. No, solamente eso, que el problema quizás es lo de siempre, que a mí por lo menos no me basta con creer, sino que necesito, mi obsesión es intentar demostrar esa creencia. Entonces, es de una gran impotencia que tengas este tipo de fenómenos y haya tantas alternativas a la hora de explicarlo, incluso con lo interesante que es el caso que nos acaba de la experiencia que tiene Josep, uh-huh. que él mismo también se plantea que esto puede ser un tipo de clarividencia paranormal, que hayan leído la mente y que sea algo de más claro, acá y no del claro, más allá. O sea, que es incluso con eso siempre te quedará esa duda y no tenemos herramientas en nuestra mano para poder llegar a esa certeza, ¿no? Eso es un poco lo complicado. Es lo frustrante también. Pero acabas de decir algo que te da una experiencia, yo creo que la fuerza, que le da una experiencia como la de Josep, o la experiencia ovni que tuve yo en su día. Yo no puedo explicar qué fue lo que vimos, Javier Serra y yo, pero sé que eso nos hizo unos auténticos kamikazes para echarnos de cabeza a la investigación. Claro, Alberto, si es gasolina para seguir adelante, por supuesto. Aunque tú no puedas demostrar empíricamente, objetivamente, bueno, pues tengo las pruebas. Por eso estamos en estos pero temas. Ayuda, o sea, claro, claro. Sí, por ayuda. Eso digo que es gasolina que te anima a seguir adelante, ¿no? Claro. ¿Usted qué decías? Sí, quería hacer referencia un poco al empleo del lenguaje de Juanjo cuando ha dicho, esta es la obsesión que me persigue para intentar demostrar... soy un poquito más viejo que tú, algo, no mucho más, ¿eh? Yo creo que no, pero... ¿eh? Pero luego sacamos el carnet. Pero, joder, llevo 30 y largos años en la investigación de todo esto y al final me he resignado a que yo no tengo que demostrar nada a nadie. Y he llegado a esa conclusión porque después de tantos años y de haber vivido diversas experiencias en algunos de los campos en los que he tenido oportunidad de moverme, pues te das cuenta que al final no son experiencias para lo general. Al final te das cuenta que es un mensaje que se queda para ti, para tu interior, para reconfortarte y poco más. Y que al final lo que consigues... es la infelicidad, porque como quieres demostrar, no conseguirás jamás las pruebas. Si no, se llevan muchos años. Nuestros pioneros empezaron mucho antes que nosotros y ninguno logró la prueba definitiva de la comunicación con el más allá, de la existencia de la vida extraterrestre, de cualquier tema que quieras. Pero no podemos resignarnos, Josep. No a investigar. Yo me resigno a convencer a los demás. Hasta ahora el 56% de nuestros oyentes se piensa que sí, que existe algo después de la muerte. Con María Rosavientos en Twitter se puede participar en esa encuesta. Juanjo, esta semana vamos a cambiar, vamos a pensar, iba a decir que vamos a pensar en algo que no es la muerte. No, es que vamos a hablar de Franco. Joder, otra vez. ¿Ha pasado algo esta semana con Franco? No me enteré. Como si lo hubiera sacado del Valle de los Caídos, pero no es que le han leído la mano. Bueno. A ver, cuéntanos, Juanjo. Pues a ver, si lo sacó del ataúd, ¿no? Sí, sí, no, es que le han leído la mano y le han visto cuál es su futuro, el futuro de... A ver, Juanjo, a ver, cuéntanos. No, esta es una historia que, bueno, ya tiene cierta antigüedad, pero conviene recordarla porque no es muy conocida y, además, como yo digo, esta semana parece que ha ocurrido algo con Franco. Y estaba bien traerla aquí a colación. Pues resulta que, yo no sé si lo sabéis, pero con la ley de la memoria histórica pues han ido retirando, si no todas, casi todas las estatuas, las efigies de Franco que hay en espacios públicos. Pero se puede ver el rostro y las manos de Franco, por lo menos hace no mucho tiempo, no sé si lo habrán retirado, me parece que no, en el Museo del Ejército, que está en Toledo. Y allí hay lo que es la máscara mortuoria de Franco, en bronce, y las manos también, que se tomaron justo en el momento en el que falleció. Entonces, de esto se encargó un amigo íntimo del caudillo, que era Santiago de Santiago Hernández, que es un pintor, que es un escultor. Le llamaron justo el 20 de noviembre de 1975, es decir, en el momento en el que falleció, después de que llevaba 39 días de agonía, y él se encargó de hacer el molde. Primero creo que pues sería con escayola o algo por el estilo, y luego ya se hizo en bronce y se guardó casi como una especie de reliquia, como se ha hecho pues con muchos políticos y con muchos personajes famosos. No es una costumbre ancestral, se habla ya de máscaras mortuorias pues en época del Imperio Romano. Con Shakespeare también lo hicieron. Claro, se ha hecho. Yo tengo un amigo que, por ejemplo, colecciona todo lo que son objetos de la Guerra de la Independencia Española y tiene también una copia de la máscara mortuoria de Napoleón. O sea que, bueno, que es algo, como decimos, una tradición que ahora ya no se hace tanto porque tiene la fotografía y tiene eso otra manera de perpetuar al difunto, pero bueno, en este caso se realizó. Él dice, yo he estado viendo que este artista, Santiago de Santiago, comenta que el día en el que le hizo esto, incluso le llegó a dar un beso en la frente, porque estuvo bastantes horas en soledad, encerrado en la habitación del hospital, y haciendo... Hay que tenerlos, ¿eh? Bueno, pero tenía les una enemistad. Sí, sí. Cada uno tiene los amigos que quiere. Sí, sí, o que puede, ¿no? Y entonces, como digo, se conservaban estas máscaras y están, o sea, perdón, esta máscara mortuoria y las manos también. Sabéis que también cuando durante la agonía, pues claro, el final fue, le hicieron bastantes pruebas un tanto extrañas, incluso médicas, ¿no? Se le bajó la temperatura muchísimo para ver si de alguna manera se reanimaba Franco. Llegaron a colocarle pues el manto de la Virgen del Pilar, le colocaron el brazo de Santa Teresa de Jesús. El parte médico final es tremendo porque es una lista de enfermedades, ¿no? El parte médico decía que tenía la enfermedad de Parkinson, cardiopatía isquémica con infarto de miocardio anteroseptal y de cara diafragmática, úlceras digestivas agudas recidivantes, con hemorragias masivas reiteradas, peritonitis bacteriana, fracaso renal agudo, tromboflebitis, ileofemoral izquierda, etcétera, etcétera. O sea que era un cúmulo, claro, ¿no? milagro es que hubiera durado tanto, ¿no? era un cúmulo de desdichas, ¿no? Al final de esto, que los gallegos somos difíciles, claro, de matar. Y diría dejadme morir ya, por favor, no me pongáis más reliquias aquí. Y bueno, como digo, finalmente pues esta máscara mortuoria con las manos pasó al Estado y terminó en el Museo del Ejército en Toledo. Bueno, pues un artista en el año 2016, un artista que es muy peculiar, que se llama Fernando Sánchez Castillo, que es una persona que hace arte a partir de determinados objetos históricos, pero muy pintorescos. Por ejemplo, ha convertido estatuas de Franco y de Stalin como que lanzan agua, chorros de agua entre sí, los meten en exposiciones. Sí, tiene, el nombre es Fernando Sánchez Castillo, lo podréis ver por internet. Por ejemplo, hizo una exposición en la cual sacó moldes de escayola de los balazos de tejero en el Congreso, y eso lo exhibió. Qué barbaridad. Entonces, qué convierte, verdad, como digo, en arte. Bueno, también, por ejemplo, cuando se vendió el Azor, ¿os acordáis del barco del Azor? Sí, también. Sí, sí. Se vendió, lo compró, pues no me acuerdo quién era, pero lo empezó a ¿cómo se dice?, a desmontar. Y bueno, pues él adquirió algunas piezas, el mástil de alguna serie de piezas, y lo ha incorporado también a alguna exposición. Entonces él no es que quiera provocar, pero en cierta medida sí que trata de convertir en arte objetos que también nos chirrían un poco, dentro de lo que es nuestra memoria, ¿no? Y sobre todo en estos temas políticos, así. Y lo que hizo, en una exposición que denominó además Más Allá, en el año 2016, es pedir permiso al Museo del Ejército de Toledo para sacar un molde de escayola de las manos y del rostro del caudillo, a partir de este, de lo que hemos comentado, ¿no?, de la máscara mortuoria. Bueno, al principio pues, le costó, porque siempre le cuesta, claro, parte, como decimos, de objetos reales. Y a partir de ahí él hace elaboraciones, performances. E históricos. Y en este caso, al final, consiguió el permiso. Le dieron el permiso, hizo una reproducción en escayola de las manos, y se le ocurrió, esto es lo que él ha dicho en las declaraciones, se le ocurrió llevarlo a una vidente, a un quiromante, para que le leyera el futuro al caudillo. A este momento, las 2:26. Del 28 de octubre, ¿no?, de 2019, ¿no? Sí, ya es 28. En este momento, a las 2:26 del 28 de octubre, vamos a saber el futuro de Franco según sus manos. Sí. O las líneas de sus manos. Bueno, pues lo que él ha comentado, lo que comentó en prensa en su momento, ya digo, cuando hizo la exposición y comentó esta anécdota, es que el adivino le dijo literalmente que era la mano de un dictador. ¡Anda! toma ya. Pero al parecer él, por supuesto, él lo sabía, no lo sabía. No le dijo, no le dio información. Lo cual es muy interesante, porque sería bueno saber cómo son las manos de un dictador para detectarlo de manera preventiva. Yo pondría a todos los que se presentan a las elecciones que enseñen las manos, a ver si alguno va a ser un dictador el día de mañana, y de esa manera... Pero al otro le extraña... O lo dicen las manos de Franco, o se lo preguntamos a la familia de Franco, que parece que lo saben muy bien. Claro, el vidente diría, ¿y usted por qué trae las manos en escayola? Y el otro se tendría que inventar, ¿no? Es de un familiar o algo así, ¿no? Y las pezuñas del caballo, no te olvides, José. Bueno, y además de eso, los ¿qué más? Del caballo del Espartero. Pues entonces él comenta, dice Fernando Sánchez Castillo, este artista, dice que siendo como soy agnóstico en estos temas, me quedé muy impresionado. Y eso es lo que comentó en su día, año 2016. Es el futuro de Franco. Bueno, no te puedo decir si es verdad, si es mentira, si forma parte de la representación artística, ¿no? De la exposición que hizo en 2016, que se llamaba Más Allá y que estuvo en la Comunidad de Madrid en su día. Y no dio ni un dato más. Es lo único que yo conozco del tema. No salía lo de la línea de la vida no determinaba que volvía a salir, ¿no? Lo de la mudanza no aparecía no. Jolines. Así que bueno, una curiosidad más de todo lo que ha sido la figura de Franco, ¿no? Que tiene también su esoterismo. Bueno, esto Miguel Pedrero sabe muchísimo, ¿no? Sobre el tema. Lo cierto es que hay muchos jóvenes que seguramente no lo saben, pero durante años, en la transición, siempre estaba el dicho, si Franco levantara la cabeza, pues mira, la ha levantado ahora. Y está igual de jodido. Ya levantó también la mano, según. Pero bueno, ya digo que es curioso porque, claro, aquí en el caso del Museo de Toledo hubo cierta polémica si mantener o no mantener, que a mí también en eso reconozco que no tengo las ideas muy claras, ¿no? En cuanto en ese aspecto de la memoria histórica, si retirar todas las estatuas de alguien que ha sido un personaje histórico, porque también la memoria histórica es recordar nuestro pasado. Y ya digo que a mí, claro, por ejemplo, igual que no se eliminan y se echan abajo las casas de la Inquisición que hay en muchos pueblos españoles, sino que es un buen recuerdo de una institución que está ahí, yo creo que, evidentemente, siempre que no sea para exaltar la figura de este personaje histórico, pero está bien para recordar la historia, y a mí me gusta cuando voy a determinados sitios que aparezcan esos personajes, incluso aunque formen parte de las páginas más negras de la historia del lugar. Ojo, mira a Vlad Tepes, ¿eh? Claro, sí, por ejemplo. Sí. O Lenin. Lenin o Stalin. Claro. Sí, pues, por eso digo. Vamos yo a hablar creo que... de cosas un poquito más antiguas, pero solo un poquito, como la máquina de antiquitera, el objeto fuera de su tiempo más conocido del mundo, Josep. Que ha sido exhumado también, de las aguas de... que se encuentra en Grecia, realidad, ¿y no, qué ha pasado? No solo de la máquina, a la que, por cierto, iremos a ver Miguel, yo y todos los que quieren apuntarse en un viaje que tendrá lugar desde el 27 al 5... Son una psicofonía, total. Sí, ha sido total, sí. Ah, sonó sí, qué, una perdón. Psicofonía, no, cuando has un dicho... Sonido tuyo, Eso es Franco, eso pasa por citar a Franco. Por mentar... Que quiere ir con vosotros al viaje. Sí. No. Bueno, el caso es que... Que se quiere ir a Grecia también. Bueno, a Grecia nos vamos Miguel, yo y quienes quieran venir. Eso sí, claro. Franco no quiere ir. Se queda en España. Sí, de hecho. Yo... No, pues, lo que no sabemos es dónde. Bueno, arranca. El caso es que el mecanismo de antiquitera, o para ser más exactos, el hallazgo de nuevos restos arqueológicos, es noticia esta semana por un reportaje que ha publicado National Geographic y en el que de alguna manera se ha hecho eco de los últimos hallazgos que se han dado lugar en esta costa de la isla de Antiquitera, recordemos, en el mar Egeo, donde en 1900, fijaos si ha llovido desde entonces, pues un buscador de esponjas dio con la famosa máquina, bueno, para ser exactos, dio primero con unas estatuas y el hombre subió todo flipado diciendo, hay mujeres desnudas, ¿no? Esa fue la famosa frase. Como sabéis, durmió el sueño de los justos durante muchísimos años, hasta que 1902 se retomaron algún tipo de investigación Y definitivamente paradas hasta 1976, que ha llovido desde entonces también, cuando Jacques Cousteau, con el Calypso, empezó a investigar el lugar. Bueno, el caso es que este año, en la última campaña de excavaciones, durante el mes de agosto, los arqueólogos han hallado trozos de ánforas, una parte del barco con clavos de cobre, así como huesos humanos y un anillo de cobre y varias estatuas más, según ha contado una arqueóloga de nombre Angeliki Simois. No sé si lo digo más en portugués que en griego, pero así es como se llama la directora de excavaciones. Y el dato es significativo, y veréis por qué. Resulta que, bueno, restos humanos ya se habían conseguido, digamos, encontrar en campañas anteriores, pero lo que servirá para seguir proporcionando datos, el tema este de las personas acerca de su genotipo, por lo tanto saber exactamente de dónde procedían, etcétera, pero el tema de las ánforas, por ejemplo, que fueron, se sabe ya que fueron fabricadas en la isla de Kos, que está situada en el sur de Italia, procurará información sobre el posible itinerario del barco. Y los clavos, concretamente, que son de cobre, podrían servir a los investigadores para conocer mejor las técnicas de construcción de navíos de este periodo. Y es que resulta singular, y esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez con Juanjo, la gran singularidad de este mecanismo encontrado en este pecio es que no hay ninguno otro más en ninguna otra parte del mundo. Lo que lo hace único en su género y abierto a cualquier tipo de especulación. De hecho, se ha tardado muchísimos decenios en el reconocimiento de que estábamos frente a un objeto coetáneo a este barco del siglo I, y no, como se había dicho incluso, que la casualidad había hecho que el mecanismo hubiera caído de otro barco posterior, con la fortuna de que hubiera caído precisamente en este barco ya hundido, en este pecio. Así que esa es la noticia, y si alguien se quiere animar, pues sepáis que desde porque vais a conocer y vais a ver esta máquina. Sí, en ese viaje, la máquina se expone en... Quien quiera acompañarnos, acompañaros a vosotros, a Miguel y a ti, ¿dónde tiene que acudir? Pues bueno, hay una página que es espaciomisterio.com, donde está detallado todo el itinerario que seguiremos, pero vamos, va a ser algo maravilloso, porque vamos a ir a ver el santuario de Deméter y su hija Perséfone en Eleusis, atravesaremos el canal de Corinto para llegar a Micenas, el reino del héroe Agamenón, conoceremos la gesta del arqueólogo Heinrich Schliemann y por supuesto iremos a Atenas, donde pasaremos la noche de fin de año. Pues fíjate, después de ver la preciosa máquina junto a algunas de las estatuas, algunas realmente maravillosas que se conservan precisamente en ese museo. Oye, me voy de polizón, Y Meteora, bueno, también estáis, ¿no? ¿No vais a Meteora también está, bien, estamos en Meteora, en Delfos, en fin, el recorrido es amplio para pasarlo bien, y además en un lugar tan maravilloso y tan cercano, digamos, de cultura mediterránea como es Grecia. Una de las cosas que se ha descubierto también en un viaje reciente, se ha descubierto una ciudad precolombina que dicen, Manuel Carvellal, que puede tener algo que ver con el mito y la leyenda del Dorado, la ciudad en la cual los españoles lograron o pensaban que estaba, que había el oro de los incas, entre otras cosas, ¿no? En realidad la ciudad ya se conocía hace tiempo, como suelen pasar estas noticias. Lo que ocurre es que ahora se presenta un trabajo también precisamente de National Geographic, que son, parece que son los únicos que tienen pasta para hoy patrocinan la Rosa de los Vientos. Sí, desde luego. Hoy están en todas, Presentan una investigación liderada por Albert Lin y por el arqueólogo Santiago Giraldo, con una novedosa técnica conocida como LIDAR, que está siendo muy utilizada en otras excavaciones arqueológicas, en otros emplazamientos arqueológicos, para construir una imagen tridimensional alrededor de esa ciudad perdida que, según algunas fuentes, podía haber sido una de las inspiradoras de esa leyenda tan terrible, digo terrible porque costó muchas vidas y mucho dolor, la leyenda de ese lugar donde el oro manaba por todos lados y donde había grandes construcciones de oro, una leyenda que empezó a circular a partir de 1539, entre otros, por Sebastián de Belalcázar, y que se identifica ahora con esta ciudad perdida relacionada con la cultura de los taironas, que son una etnia indígena que tenía unos conocimientos de orfebrería muy ingeniosos. Muchas veces hemos puesto ejemplos de cómo pensamos siempre que nuestros antiguos eran tontos de lava y en realidad tenían una creatividad y una motivada por la supervivencia, ¿no? Dicen que la necesidad agudiza el ingenio, pues cuando hay mucha necesidad hay mucho ingenio. Y ellos tenían técnicas muy interesantes, por ejemplo, estaba recordándolo cuando Juanjo hablaba de esas máscaras funerarias de Franco, ellos tenían una técnica en la que realizaban primero unas figuras de cera, con cera de abejas, se introducían dentro, se hacían unos moldes de barro, al calentar el barro la cera se derretía y se desprendía y luego ahí ya colocaban el oro o otros materiales para construir sus piezas. Hay varias exposiciones de las piezas de oro de esta civilización tairona. Y probablemente esos conocimientos de orfebrería y ese uso del oro fue una de las cosas que creó ese mito del dorado que persiguieron tantos buscadores y que incluso algunos todavía persiguen hoy. Lo que pasa que, bueno, el mito del dorado realmente es como una fusión de diferentes leyendas, diríamos, algunas urbanas, aunque en la época quizás no estaba muy bien, ¿no? En leyendas populares. Bueno, ya había urbes. El propio término del dorado es por el indio el dorado, ¿no? Que era ese ritual que supuestamente realizaba uno de los líderes, de los mandatarios de la comunidad, cubrirse en oro y luego lanzar una serie de ofrendas al lago. De ahí era el indio dorado y de ahí luego había otras leyendas que luego se fueron fusionando sobre ciudades que eran muy ricas, que estaban hechas en oro o lugares donde realmente abundaba mucho el oro. O sea que no, cuando se habla de un lugar concreto es complicado, no, porque seguramente la tradición muchos afluentes que van a un mismo río. Y que, ¿no? Yo creo que los nativos en algún momento ya dijeron, mira, estamos tan hartitos de que estén sacándonos todo que les vamos a decir que sigan buscando. Ocurrió con las famosas ciudades, ¿os acordáis también otro de los mitos americanos? Es el de las siete ciudades de Cíbola, que eran supuestamente ciudades donde habían ido nada más y nada menos que obispos visigodos que escaparon a la invasión de los musulmanes en la península. Se supone que desaparecieron y habían acabado ahí en América. Bueno, pues hubo determinados conquistadores españoles que trataron de buscar, sobre todo estamos hablando de la zona de México y el sur de los Estados Unidos, que fueron en busca de estas ciudades de Cíbola, y hay relatos de cómo los indios aprovecharon también, los nativos aprovecharon para engañarles y decirle, id por aquí, id por allá, y también despistar a los conquistadores españoles. Pero no creas que es una leyenda muerta antigua, ¿eh? En la actualidad, en el año 2019, hay expediciones que se están creando a lugares que se identifican con el mito del dorado. En los suburbios, en la trastienda del mundo del misterio, yo creo que tanto Yusé como yo vivimos en los años 90, principios de los 2000, todas aquellas psicosis que se generaban con el tema del Paititi, por ejemplo, ¿te acuerdas, Yusé, con las expediciones a la Cueva de los Tallos, con supuestas ciudades perdidas túneles subterráneos que cruzaban continentes, nada menos. Llegaban hasta el metro de Madrid, algunos de ellos. Vamos a cambiar los pensamientos. Eso se conseguirá, cambiar, atrapar los pensamientos, se conseguirá gracias a las nuevas tecnologías, Silvia. Así es. La verdad es que Rafael Juste, que recuerdas que tuvimos aquí también, que le estuvimos entrevistando en La Rosa, pues es una persona muy, muy especial, muy importante, porque él convenció a Obama para que invirtiera en que se pudiera desarrollar, que es lo que él está y pretende y tiene todo su empeño, en conseguir nada más y nada menos que el código cerebral. Igual que hemos conseguido el código genético, pues él está en este tema y lleva muchísimo tiempo, pero claro, con tanta investigación, él se da cuenta lo que tiene de positivo y lo que tiene de negativo. ¿Qué pasa ahora? Pues que con la neurotecnología se está consiguiendo, y ya prácticamente es un hecho, el que se pueda ver lo que están pensando las personas. Incluso actualmente han desarrollado un sistema en el que tú estás viendo un vídeo y están viendo los pensamientos que estás teniendo según estás viendo ese vídeo. Entonces, claro, Rafael lo que dice es que hay que tener muchísimo cuidado, Porque si te ponen una empresa, por ejemplo, privada como Neuralink de Elon Musk, pues lo que quieren es que tengas capacidades cognitivas, que puedas aumentar la inteligencia, pues que se puede hacer un uso indebido, incluso, igual que con el Big Data, pues se puede hacer un uso indebido de vender esos pensamientos. Entonces, él lo que reclama es que haya una revisión de la ley de los derechos humanos en la que se contemple los neuroderechos, de tal manera que, al igual que una persona no puede comerciar, y está totalmente legislado, con órganos internos nuestros, pues que no se pueda comerciar con los pensamientos de las personas. Por lo visto, Chile es de los primeros países que quiere poner como ley los neuroderechos de las personas para lo que llaman no estar comerciando con los neurodatos. Así que eso es lo que él quiere potenciar, que nos tenemos que poner totalmente ya al día de este tema, porque ya es una realidad, que igual que se va a utilizar para Parkinson, para Alzheimer, para cualquier enfermedad mental, pues se puede utilizar para, pues eso, una intención comercial o a saber de cualquier otro tipo, si ya nos metemos en estrategias militares, y entonces que es algo que se tiene que legislar, que es una declaración universal y tiene que entrar como ley de derechos, los neuroderechos, para que no se comercien con los neurodatos. Al final, aquella tontería del casco de papel de plata no va a estar tan disparatada, ¿eh? No, pero es verdad que ahora mismo la última frontera que nos queda del yo, por decirlo de alguna forma, es el cerebro, y ya la estamos invadiendo. Entonces, ya hemos pasado, somos capaces de generarnos prótesis, de ir sustituyendo con elementos de tecnología o elementos biológicos diferentes partes de nuestro cuerpo. Somos prácticamente desmontables y sustituibles por piezas, pero nos queda la última gran reserva que manteníamos un poco blindada era ese yo. Y ahora ya también, claro, que a través de las nuevas técnicas estamos introduciéndonos ahí, y sobre todo las lecturas bioquímicas, que es un poco por donde supongo que irá, ¿no? Las lecturas, el hecho de, por ejemplo, ahora se ha avanzado mucho, ahora que vamos a empezar, bueno, que seguimos siempre en campaña electoral, pero bueno, estamos en campaña electoral, todo el tema de la neuropolítica, que es realmente apabullante, y que es hacia lo que se va cada vez más. Y hay toda una base ya biológica que habla de cerebros de izquierdas y de cerebros de derechas. Joder. Es decir, claro, ahí se están utilizando, y esto lo vemos día a día, como en la medida en que cada vez conocemos mejor cómo funciona nuestra psique, vemos los fallos, y hay quien saca provecho de los fallos. Claro, te lanzan Internet, los mensajes. Todo el neuromarketing que hay, el neuromarketing se aplica no solamente para venderte productos, sino también para colocarte determinadas ideas, trabaja sacándole el máximo provecho a nuestros sesgos. Y eso es lo que se utiliza para difundir todo tipo de ideologías. Y claro, es que eso es una herramienta, yo digo, el saber te da control, te da capacidad de control. Y bueno, es muy difícil ponerle puertas a eso. Todo esto demuestra que somos muy vulnerables, pero es que además hay una derivada muy interesante en la que todavía pienso que muy poca gente ha reflexionado, y es la llegada de los ordenadores cuánticos. Es decir, en la medida en la que el otro día anunciaba Google que había conseguido, gracias a su ordenador cuántico, realizar un cálculo de 10 minutos en lo que los ordenadores convencionales, en el ordenador más importante de todos, se tardaría 4 siglos. Aunque IBM ha querido, digamos, bajar las aspiraciones de Google en ese sentido, imaginaos que esa rapidez de cálculo va a permitir que muchas cosas que en neurotecnología no se podían replicar, porque nuestro cerebro es 10.000 veces más rápido que el cálculo de un ordenador en su conjunto. Imaginad, con la llegada de los ordenadores cuánticos, lo que se puede llegar a hacer a nivel neurológico. Puede ser brutal. Hay varias informaciones que tienen que ver con esta búsqueda de profundizar en el cerebro, en las ideas. Eso ya lo intentaron en el siglo XIX y continúa eso, y se intentó y se hace todavía con la hipnosis, Manuel. Sí, y es un tema que a mí siempre me ha fascinado. Josep lo conoce muy bien también, el mundo de la hipnosis. Y hace unos días se celebraba en Madrid el sexto simposio de la Sociedad Hipnológica Científica. que esta vez estaba centrado, el título genérico era Hipnosis en el manejo del dolor. Esto coincidía, esta semana se han publicado varias noticias en torno a la hipnosis, que a pesar de ser un tema tan antiguo, que lleva tanto tiempo, ha sido tan maltratado por la, con todo respeto hacia los profesionales, por la hipnosis de espectáculo, por estos programas tan ridículos que se ven a veces en televisión, que la imagen que queda en la gente es de que la hipnosis es algo que hace un vidente con un péndulo para apoderarse de tu voluntad, y no tiene nada que ver. Y ponerte haciendo la gallina. Eso es. Y ver a la gente desnuda, que es lo más divertido. O que hagas tontunas. Pues esta semana coincidía este congreso que se celebraba aquí en Madrid, en el que además se presentaban unos trabajos francamente interesantes, realizados por hipnólogos científicos españoles. A mí me gusta siempre diferenciar entre hipnotizador e hipnólogo. Muy bien. Y sí, desde siempre. Pero es que además coincidía con que en la revista muy interesante también se hacían eco de un trabajo que se ha hecho en una revista de neurociencia en Estados Unidos, comparando un montón de estudios recientes sobre la hipnosis, en los que se, digamos que ya formalmente se acepta que la hipnosis no tiene efectos secundarios, que es una opción viable, segura y rentable para combatir el dolor, y que además puede utilizarse, aunque no es una panacea, no lo cura todo, puede utilizarse como terapia complementaria en otros tratamientos. Precisamente alguna de las ponencias que se presentó en este congreso en Madrid y que en el año 2009 había sido publicada en la revista americana de Hipnosis Clínica, es un trabajo de uno de los investigadores que realizó durante 2 años un estudio sobre el tratamiento de la fibromialgia a través de la hipnosis, con 4 casos, 4 mujeres en concreto, seguidas a lo largo de 2 años. Muy interesante. Pero es que además esta misma semana, se publicaba otro artículo que a mí me ha sorprendido bastante, en el que se relata las actividades del primer instituto alemán en Bremen, de médicos que utilizan la hipnosis en el servicio de urgencias. Y me ha parecido muy interesante lo que comentaba la doctora Annette Held, que fundó en el año 2015 con su colega Thomas Kemmler-Kell el Instituto Alemán de Formación para la Hipnosis de Emergencia en Bremen, y que explica, y parece bastante razonable, y Josep además lo entenderá bastante mejor que yo, cómo la hipnosis puede resultar muy útil en esos primeros momentos en el que el paciente llega al servicio de urgencias muy excitado, muy angustiado. Esa excitación y esa angustia en algunos problemas especialmente relacionados, por ejemplo, con el sistema inmunológico, con el sistema respiratorio, puede agravarse por esa ansiedad, y en estos casos lo que han estado haciendo en estos servicios de urgencias es aplicar la hipnosis para calmar, para tranquilizar esa angustia, ese miedo, con lo cual inmediatamente ya hay un resultado positivo y beneficioso, ¿no? Pero me sorprende gratamente que los servicios de urgencias de Bremen estén utilizando la hipnosis como algo efectivo y aplicable ya en la actualidad. Yo recuerdo. Pues es curioso, si me permite, Silvia, porque lo que está haciendo el hospital de Bremen ya lo hacían los egipcios hace 4.000 años. Cuando tú te vas al templo de Komombo, había una parte de ese templo que era lo que se llamaba la casa del sueño. Por las inscripciones se puede llegar a esa conclusión. Y esas casas del sueño era así como la asistencia primaria, como la llegada del paciente, que me imagino debía llegar pues preocupado o excitado o angustiado. Y en esas casas del sueño lo que hacían era la preparación para que después los médicos les trataran. ¿Con qué? Pues con hipnosis. Ellos no le llaman hipnosis, obviamente, pero lo que hacían era una relajación para que después pudieran entrar al paciente y sus dolores, sus preocupaciones fueran mucho mejores. Me imagino que es exactamente lo mismo que está haciendo ahora mismo el hospital de Bremen, ¿no? Yo recuerdo un caso muy espectacular de una mujer que tenía problemas para la anestesia, no la podía recibir porque se podía morir, y le hicieron hipnosis y estaba totalmente despierta, la hicieron la intervención quirúrgica y salió perfectamente. Y no sentía nada. Hay muchos médicos que están utilizando, precisamente cuando hay rechazo a la anestesia, se están utilizando las técnicas hipnóticas que yo pienso que tenemos una idea muy pervertida de lo que es la hipnosis. Tanto Josep como yo la hemos utilizado en varias ocasiones. Yo creo que Josep mucho más que yo, porque yo he usado la hipnosis en algún caso concreto de incidente ovni, en algún caso de supuesta reencarnación, pero no es una cosa que me sienta muy cómodo yo haciendo las técnicas de hipnosis. Sin embargo, en uno de estos artículos me gusta mucho la definición que hacen de la hipnosis, porque lo definen como una simple y sencilla focalización de la atención que conlleva la supresión temporal del análisis lógico y racional. Y en realidad, no sé si yo se compartirá mi opinión, en realidad a ti nadie te hipnotiza, eres tú quien realmente favorece esa sugestión siguiendo las indicaciones del hipnólogo. Pero no es cierto eso de que pierdas la voluntad, de que puedan hacer contigo lo que quieran. Todo eso es literatura y es contenido para programas de televisión y hipnosis de escena, pero no tiene nada que ver. Y además, los hipnólogos clínicos que conocemos se cabrean mucho con ese planteamiento de la hipnosis. ¿Qué es lo que le dijo la NASA a un científico que dijo que había descubierto vida en Marte, Silvia? Pues mira, nada más y nada menos que él reivindica que él ya encontró vida en Marte en 1970. Se llama Gilbert Levin, es un investigador, y bueno, pues él estuvo muy pendiente de los experimentos que se hicieron con las naves Viking. Bueno, pues este hombre le ha pedido a la NASA pues que saque esto a la luz y que incluso hagan otra vez, de nuevo, se experimente lo que ellos realizaron. ¿En qué consistía lo que hizo Levin? Pues mira, resulta que las sondas Viking 1 y Viking 2 pues fueron las primeras naves de la NASA que aterrizaron en la superficie de Marte, y bueno, pues entre las diferentes cosas que hicieron hacían pues unos experimentos biológicos. Entonces, es uno de los experimentos biológicos de la misión, pues consistía en que mezclaban nutrientes en base a nitrógeno con muestras de suelo marciano, y esos nutrientes tenían que dar unos marcadores del compuesto radioactivo. ¿Qué significa esto? Pues que teóricamente lo que los científicos querían demostrar es que si había microbios en la superficie de Marte, esos nutrientes eran consumidos y dejaba pues unas trazas gaseosas de metabolismo o algo que lo llaman así. Entonces se detectaban unos monitores radioactivos. Bueno, pues Levin lo que señala es que los resultados fueron positivos y que él pasó ese informe a la NASA. Entonces, que él lo corroboró, que bueno, microbio, lo que tú quieras, pero él lo que dice es que fue así. Entonces, él ha solicitado que, claro, como ven que están siempre diciendo que se está buscando pruebas de que hay vida en otros planetas, de que hay vida en el espacio, pues él está reivindicando que ese experimento se realizó y que quiere que, pues, 40 y tantos años después, vuelvan a realizar la NASA ese experimento. ¿Qué es lo que ha respondido la NASA? Pues la NASA lo que ha respondido es que bueno, que sí, que se tomaron fotografías, que se recogieron datos científicos, que se hicieron esos experimentos biológicos para intentar descubrir posibles señales de vida, pero que no se realizó ninguna tipo de, no se recogió ningún tipo de actividad química y que no hay una evidencia clara de microorganismos vivos en el suelo y que en el sitio de aterrizaje, que en realidad que no hay esa evidencia. ¿Por qué dice eso? Pues ellos argumentan que es imposible, porque la combinación de la radiación solar ultravioleta que satura la superficie y la extrema sequedad, pues eso impide la formación de organismos vivos en el suelo marciano. Pero claro, Levin sigue reivindicando. A mí me podréis decir lo que queráis, pero yo tengo la certeza de que el experimento que hicimos salió positivo y ahora yo quiero que se vuelva a realizar para ver si ocurre lo mismo o ya no. O sea, que igual habría algo y luego no lo hay, no lo sé. Pero él quiere que se vuelva a realizar este experimento. Lo de Levin, si me permites, no es una cuestión baladí. Este hombre era uno de los que diseñó uno de los tres experimentos que llevaron a cabo las ondas Viking separadas en 6.000 kilómetros en el suelo marciano. Y de haberse hecho esas pruebas en el desierto de Atacama, se hubiera dicho que no, que habría vida, ¿vale? Pero los bioquímicos tuvieron una tremenda un tremendo debate, como el que han tenido hoy Manuel y Miguel, para determinar si lo que mostraban, si esos marcadores mostraban lo que ya podríamos llamar la combinación de gases. Nosotros cuando respiramos expulsamos dióxido de carbono, pues si esos marcadores eran indicativos de ese de esa transferencia de gases. Y segundo, si otra de las pruebas, que consistía en alimentarlos, si realmente las bacterias marcianas se estaban alimentando o obedecía a una superoxidación debido a la composición del suelo marciano. Al final los científicos se quedaron por esta versión, pero lo que dice Levy, aun admitiendo que esto fuera verdad, es: si habéis ido a Marte a validar la cara de Cydonia, habéis ido a Marte a no sé cuántas mil cosas, ¿tanto os cuesta volver a repetir los experimentos para certificar que esto no puede ocurrir como en el desierto de Atacama o en el Sáhara, y sin embargo en la Tierra hay vida? ¿Y qué es lo que descubrió sobre el fenómeno OVNI Snowden, el espía que ahora está en Rusia, que estaba en Estados Unidos, uno de los personajes más importantes del mundo del espionaje? Snowden buscó información sobre los ovnis, sobre la vida en otros mundos. Claro, imagínate una persona que tiene la capacidad de acceder a los grandes secretos de un país, y además de la CIA, con toda la conspiración que hay sobre muchísimos temas, y que se supone que detrás de esa conspiración está, pues eso, el servicio de inteligencia norteamericano. Él dice, y ha publicado a partir de la última biografía que ha salido ahora a la luz, que él evidentemente buscó por la cuestión extraterrestre. Y literalmente sus declaraciones son de que realmente, según comenta él, no encontró ninguna evidencia de contacto o de gran conocimiento por parte del Servicio de Inteligencia estadounidense en relación con los extraterrestres. Literalmente ha dicho: los extraterrestres nunca se han puesto en contacto con la Tierra, o al menos no se han puesto en contacto con la inteligencia estadounidense. Y es más, dijo: no hay evidencia. Eso es por Trump, ¿eh? Dijo, estaba pensando eso. Dijo también que no hay evidencia ni de extraterrestres ni de estelas químicas, y por supuesto sí que el hombre llegó a la Luna a partir de las búsquedas que él realizó, como digo, porque él tenía la máxima certificación, una de las máximas certificaciones o credencial para poder rebuscar en los archivos de todas formas, de buscó esa información, tuvo que buscar esa información para tener esa certificación. Hombre. Bueno, yo creo que todos lo haríamos. Él tiene el acceso a una especie de Google. A mí ahí, claro, de Google, como el Google de la CIA, o sea, Google el que busca, y evidentemente, claro, buscó estas. Sin embargo, déjame deciros que entre los documentos, claro, él se llevó millones de documentos que fueron analizados por distintas fuentes durante años. Y entre esos documentos filtrados por Snowden sí se encontraron algunas informaciones relacionadas con el tema OVNI, pero con campañas de uso del fenómeno OVNI como pantalla para operaciones de inteligencia. Sí, en guerra de psicológica. Exactamente. Después de las noticias tendremos un bulo del misterio. La tertulia Zona Cero llega hasta este punto. Gracias. Gracias.